Esta canción, la última canción que escuchamos, se llama No nos someteremos. La cantante es Mariem Hassan Saharaui y es una canción que tiene ya un tiempo, fue grabado por el sello Nube Negra de Madrid. Mariem creo que vivía en Barcelona o en Badalona, por aquí cerca. Y pues suena en este programa porque es profundamente ofensivo el estado de soledad en que se encuentran los saharauis. La canción que escuchamos se llama Zulema, del grupo Mestizay. Es un grupo canario. el territorio saharaui está a 100 kilómetros, bueno, en realidad son 100 millas marinas que separan las costas de lo que se llama Europa, porque Canarias es Europa, entre comillas, es territorio europeo, y África. Y a 100 millas marinas del territorio del Reino Español es donde han estado ocurriendo todas estas cosas. Y esta canción estaba dedicada, por supuesto, a las ulemas saharauis en medio de tantos años de soledad. Este saludo a los oyentes de Radio Contrabanda y a los contrabandistas, a los que hacen programas de radio en Radio Contrabanda, es un saludo en clave de billar, del juego del billar. Las bandas son los laterales de la mesa que tienen una forma especial que hace que cuando las bolas choquen contra las bandas mantengan parte de su efecto. Contrabanda es algo así, o debería ser algo así. Una especie de mesa de billar sónico. Y recuerden que para hacer carambola hay que jugar a tres bandas. Desde la Escuela Audiovisual Infantil, desde Radio Antaquía, allá en Belén de los Antaquíes, la población con el nombre más bonito de Colombia, saludamos a toda la audiencia de Radio Contrabanda y sigan haciéndole contrabando al miedo y háganle muchas bandas y tres bandas a la alegría y a las sonrisas que tienen ustedes allá en esa radio, Radio Contrabanda, qué bueno que está. mamacita. La trocha imaginaria.blogspot.com. Pueblo latino de cualquier ciudad, ha llegado la hora de la unidad. Estrechón de manos como protección. Pueblo latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad, tu hora ha sonado. Únete, únete, porque en la unidad es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad. Puede salvar de la infelicidad. Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, únete, que ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección, como protección. Ay, únanse por favor, Una trocha es un camino, es un sendero. Es el sendero más sencillo, el primero, el que abre un hombre cuando va hacia un punto nuevo, hacia un destino nuevo, hacia un sitio donde nunca ha estado. Una trocha también puede ser un atajo, un camino propio. Y si a ti no te gusta la carretera por la que te obligan a ir, puedes salirte, puedes ir abriendo una trocha, puedes tratar de abrir un camino propio. Pero si no puedes abrir una trocha, por lo menos tienes que pensar en cómo tener una trocha imaginaria. Bueno, un saludo para la trocha imaginaria. Y me pides que piense un cuento sobre un camino. Lo único que puedo decirte es que recientemente he estado trabajando un cuento nuevo, todavía no está terminado, no está listo, hace parte del nuevo espectáculo de cuentos, que por ahora se llama La Aventura del Pensamiento, pero no sé cuándo estará listo. Y ahí estaba trabajando sobre un cuento porque he estado estudiando, y una de las primeras cosas que tenemos sobre el animal que somos, anterior a muchos huesos y a muchos cráneos del Australopithecus, del Neandertal, son unas huellas. Encontraron en una... hay en dos lugares, uno en una cueva y otro en otro lugar en África, huellas del primer animal humano, del primer ser humano, y son tres huellas de tres personas distintas, ahí de un niño y de dos personas, y en un momento dado unas huellas se detienen y parten hacia la derecha y luego alcanzan las segundas huellas, y la lava las conservó. Y yo pienso que de alguna manera nosotros somos hijos del camino. Más que de cualquier dios o de cualquier ente, es el camino el que nos hace, porque cada ser humano tiene un camino. Tu camino no lo busques en ninguna parte, tu camino está en tus pies y solamente lo podrás ver cuando mires hacia atrás. ¡Una! cuento que escuchamos antes de esta canción lo contó Nicolás Buenaventura. Él se presenta el sábado 20 de noviembre en el Harlem Jazz Club. Es muy, muy buen cuentero y es un tío muy simpático. Yo creo que deberíamos ir a verlo. Y la canción se llama Tumaco. Es del grupo Curupira y habla de Tumaco, una de las más tristes, atormentadas y jodidas poblaciones de Colombia que está en medio del fuego cruzado. Thank you. Los dos temas que hemos escuchado, el Tumaco y este anterior que se llama Bambuco Viejo, tienen en común el ser interpretados con un instrumento que se llama marimba de chonta. Es una marimba típica de la costa pacífica colombiana. Recientemente este instrumento, esa música de marimba, ha sido declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Esperemos que sigan sonando por mucho tiempo esas marimbas de chonta. Llegó una rueda de cumbia enamorada una muchacha. Llegó una rueda de cumbia, llegó una rueda de cumbia enamorada una muchacha. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta la vaca. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta la sabaca. Por andar de enamorado se fueron mis compañeros. Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar el sombrero. Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar el sombrero. Me encontré con la muchacha. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la jabaca. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la jabaca. Este que sonaba aquí en La Trocha Imaginaria era Andrés Landero. Y esta que van a escuchar es una nueva versión del grupo Curupira de su canción, solo que ahora se llama La Rueda de Cumbia. We'll be right back. Córtame las alas o déjame volar. Lo que puedas tener, mi amor, lo que puedas coger a tu salida, lo que puedas tener, mi amor, lo que puedas coger a tu salida, lo que puedas tener, mi amor, lo que puedas coger a tu salida, lo que puedas tener, mi amor, lo que puedas coger a tu salida. A tu salida, a tu salida. Estoy del otro lado esperando tu noticia. Estoy del otro lado esperando tu noticia. Viendo el bombillo amarillo parpadear. Viendo el bombillo amarillo parpadear. Córtame las alas o déjame volar. Córtame las alas o déjame volar. Córtame las alas o déjame volar. Córtame las alas o déjame volar. Creo que estoy cansado de todas tus salidas. Quizás es que el olvido ahora me da igual. Quizás es que el olvido ahora me da igual. Córtame las alas o déjame volar. Córtame las alas o déjame volar. Córtame las alas o déjame volar. Córtame las alas o déjame volar. Esta es la salida de la trocha imaginaria, es el final. Muchísimas gracias. Esto es Radio Contrabanda 91.4. Soy Luis Ortiz. Muchas gracias por escuchar el programa. ¿Y qué les puedo decir? Espérenme aquí, que ahorita vengo. Que ahorita